O sea, sabemos que vienen de, o sea, hacías referencia recién al pasar, sobre lo que pasa en Alepo, está destruida, está como tantas ciudades, y siguen cayendo bombas, y siguen habiendo tiros. O sea, no es solamente el tema del edilicio, podríamos decir, sino lo que pasa en el alma de esta gente. Así que también es una buena ocasión para cruzar abrazos, que me imagino que los deben necesitar y bastante, ¿no? Sí, lógicamente, porque, a ver, acá se plantea una cuestión que es fundamental, ¿no? Y que hay que ponerse en las dos partes y entender ciertas cuestiones que son vinculantes a, diríamos, la situación que ellos están pasando. Primero, ellos salen de Siria porque, más allá de, como vos decís, de lo edilicio, de la imposibilidad de vivir en una casa que está total, en casas que están totalmente destruidas, no hay nada, o sea, está la cuestión de cuidar tu propia integridad física y no morir en los bombardeos y que no se sigan muriendo más niños. Nosotros veíamos, por ejemplo, algunas familias que con niños de 3, 4 años y nos imaginamos que ellos también podrían haber sido víctimas de las bombas, de los escombros, que la cantidad de miles y miles de niños muertos en Siria es espeluznante. Y bueno, viéndolos por ahí, qué sé yo, caminar en un en la otra vez en la Alameda, riéndose, niños de 3, 4 años, felices, y podrían haber sido también víctimas tranquilamente del fuego cruzado que hoy, digamos, está asolando Siria, ¿no? Entonces, como que de repente la famosa inmigración o refugiados que salen al por mayor de Siria, básicamente buscando refugio en los países aledaños y también en Europa, tiene como objetivo básicamente poder salvar sus vidas temporariamente, ¿no? Entonces, como que de repente, sí, a ver, nosotros entendemos al ciudadano europeo que por ahí, digamos, se puede sentir un poco molesto por ser invadido de alguna u otra manera por tantas por tantos sirios o musulmanes que van a Europa, pero ellos tienen que entender que el verdadero, diríamos, problema aquí es que sus gobiernos utilizan la OTAN, utilizan esta organización transatlántica, ¿no?, a favor de Israel, para que destruya Medio Oriente, para que destruya Siria, como destruyó Libia, como destruyó Irak, como lo que pasa en Palestina, directamente vinculado a Israel. O sea que si el ciudadano europeo no quiere recibir más sirios, lo primero que tiene que hacer es una protesta masiva, es decir, nuestros gobiernos que no bombardeen más Medio Oriente. No sé si me entendés. Está absolutamente clara la cuenta. Que dicen que en política no siempre 2 más 2 es 4, pero en este caso está clara la cuenta. No Ya. querés más terrorismo, no querés más inmigrantes, no bombardees más. Exactamente, exactamente. O sea, porque, y básicamente porque, diríamos, los intereses de Israel siempre tienen que ser preservados, ¿no? O sea, como que de repente están muy, muy, muy, muy vinculados Estados Unidos e Israel con lo que pasa en Medio Oriente. Así, acá nosotros vamos a hablar claramente, porque ya en este momento de la situación y viendo cómo los ciudadanos sirios también un poco hablan de esto, independientemente de la ideología que tenga cada uno, pues no todos piensan lo mismo, ¿no? Los que están en Argentina, ellos entienden todo, todo, todo, independientemente que estén a favor o en contra del gobierno de Siria, que lo que sucedió en Siria fue algo, diríamos, antinatural o algo tan sorpresivo de esto de oposiciones armadas o de gente que nunca habían visto en su vida, que llegaron con tanques, que llegaron con bombas, que llegaron y como que de repente se dieron cuenta que era algo armado desde el exterior, ¿no? Indudablemente, ¿no? Uno cuando vive en un país se da cuenta, ¿no? Es como que acá la famosa grieta, ¿no? Qué sé yo, y que de una de las dos partes, de un día para otro nos despertemos y una de las dos empiece a bombardear la casa de gobierno y el otro empiece a bombardear y decir, pará, esto no es algo y ver personas que no hablan casi tu idioma, es raro, ¿no? Entonces, bueno, sí. Indudablemente que detrás de todo esto está el Estado genocida de Israel, indudablemente, y aparte porque los cables de WikiLeaks no dejan duda en esto. WikiLeaks es el desnudo de la política, ¿no? Desde 2009 estaban, justamente salieron a la luz todos estos cables que estaban hablando de que por lo menos 5 países de Medio Oriente tenían que ser destruidos, y bueno, pasó con Libia, pasó con Siria, anteriormente había pasado con Irak, o sea que dejar a una sola potencia, a Israel, como la gran potencia en Medio Oriente, y después los otros países aniquilados, como ha sucedido, no es que estamos haciendo futurología, es lo que sucedió desde el 48, de la fundación del Estado de Israel a esta parte. No puede ser que todos los países árabes estén casi destruidos, e Israel siendo cada vez más potencia y siendo el único fuerte en la región, ¿no? Eso no es casual. Sí, y acá, ya que estamos en el tema, un parrafito para los medios de comunicación que hablaron de primavera árabe que dejó escombros. Y claro. La oposición moderada que me vendían desde la CNN, y yo lo veía en los videos y en las fotos, y andaban enfierrados peor que un ejército, más que el ejército nuestro. La oposición moderada. Claro, exactamente, sí. Indudablemente que había una oposición que era legítima, ¿no? Que en realidad tenía derecho a expresar su descontento con el gobierno, por supuesto, como en cualquier país, ¿no? Ahora bien, armar a la mayoría de los yihadistas, combatientes, que en el 70% no son de Siria, sino que de países aledaños, por ejemplo, Takfiríes, de Irak que venían, o de la misma Turquía, o de Europa, ¿no? Y que se descubra también que muchísimos combatientes hablaban otros idiomas y habían sido entrenados por la CIA y por el Mossad y con armas israelíes o con armas sauditas, ahí habla que había una clara intención de destituir o demonizar a un gobierno, ¿no? ¿Cómo hicieron con Saddam Hussein, con las famosas armas de destrucción masiva, que nunca se encontró nada, diciendo que querían llevar la democracia, ¿no? Porque esto es muy paradójico, ¿no? Cuando ellos quieren llevar la democracia a un país árabe, primero lo destruyen, ¿no? Lo dejan en ruinas y después teóricamente lo liberan, ¿no? Pero cuando un país árabe le es, afín a sus intereses, como Arabia Saudita, en donde hay una monarquía que, domina hace 150 años la misma familia, los Al Saud, que encima tienen el nombre, así es el único país en el mundo que el nombre de la nación se llama igual a la familia, ¿no? Los Al Saud vienen Arabia Saudita de los Saud, ¿no? Ah, y mira. Pero como hacen grandes negocios, ¿no? Ahí sí no hay posibilidades de que puedan tener un cambio democrático, ¿no? Ahí está todo bien, con ellos no se meten, ¿no? Igual que con Kuwait, los Al Sabah también 200 años dominando Kuwait. Entonces, es una cuestión netamente de favorecer a Israel y también que favorecer a ellos con las regalías petrolíferas, ¿no? La otra vez se murió David Rockefeller, ¿no? Rey David Rockefeller fue el máximo beneficiario en la guerra de Irak del 2003 a través de su empresa, la ExxonMobil, que fue la que, explota la mayoría de los recursos de Irak, ¿no?